De tu parte, ¿hace cuánto que estás en Bahía en Bici? ¿Cómo arrancó este proyecto? Bueno, estoy en Bahía en Bici hace aproximadamente 2 años, podríamos decir. Yo creo que Bahía en Bici surge un poco de una transformación de lo que era Quiero Ciclovías en Bahía, Masa Crítica, o más que una transformación, digamos, una nueva agrupación que dio identidad y paso a lo anterior, porque bueno, Quiero Ciclovías en Bahía surgió como reclamo justamente por el pedido de las ciclovías en la ciudad, pero digamos, terminaba en eso, y bueno, Masa Crítica tenía más un carácter, digamos, de reclamo ambiental. Bueno, entonces Bahía en Bici, un poco más amplio, bueno, lo que busca es fomentar el ciclismo, y fue juntando gente de todas esas agrupaciones. Y bueno, hoy lo que intentamos hacer, un poco desde la página de Facebook de Bahía en Bici, o desde colaborando con este tipo de eventos, es fomentar el mayor uso de la bicicleta, el uso seguro de la bicicleta, bueno, en pos de una bahía y de una ciudad un poco más sustentable, ¿no? Con un poco menos de autos y con más salud también para nosotros. Exactamente. Y contanos un poco del 21 de abril, recordemos, como decíamos antes, hablábamos un poco de historia, en conmemoración al Día de la Bicicleta, el 19 de abril, se va a conmemorar esta carrera. ¿Cómo es el tema? ¿Es la primera bicicletera que se va a hacer por los barrios de General Cerri? Contanos un poco de este tema. Sí, como bien dijiste, el Día Mundial de la Bicicleta es el 19, pero cuando se empezó con la organización de este evento, bueno, se vio que era un día jueves, con lo cual, bueno, está claro, no es muy cómodo para realizar un evento de este tipo, para invitar a la gente y demás, con lo cual dijimos, bueno, lo movemos al próximo fin de semana, así es como llegamos al día 21. Y sí, como bien vos decías también, esto es un poco la primera de una serie de bicicleteadas por distintos lugares de Bahía Blanca y bueno, y alrededores. Continúa lo que se hizo el año pasado en esta bicicleteada en que se partió desde el centro de la ciudad, desde la Plaza Rivadavia hasta el Bahía Blanca Plaza Shopping, que se hizo allá por fin de año, octubre, noviembre, si mal no recuerdo, digamos, ya terminando el año pasado, y bueno, se continúa eso, y ahora es la primera de una serie que podemos nombrar. Vamos a tener recorrido más adelante, en lo que queda de 2018, por Ingeniero White, Villa Mitre, Barrio Universitario, y una más por el centro. La idea es ir repartiendo durante el año esas bicicleteadas, y bueno, y ahora, como decíamos, arrancamos con la de Cerri, este sábado 21 de abril. La convocatoria a la bicicleteada es a las 14:30 horas para todos los que estén interesados, tanto bueno de Cerri como de Bahía, de donde se quieran sumar, 14:30 horas en la Sociedad Italiana. Es para todas las edades, Jero, ¿no? No hay una edad para subirse a una bicicleta, decirlo de alguna manera. No, claro. Como decíamos, tanto la plataforma de crecimiento integral como Bahía en Bici lo que buscan fomentar es una vida más saludable, mayor uso de la bicicleta, fomentar también los valores de familiares y de amistad. Entonces no es para nada una bicicleteada deportiva, sino todo lo contrario. Inclusive vamos a realizar durante la bicicleteada paradas de tipo turístico, porque como te decía, nos juntamos en la Sociedad Italiana, pero después va a haber pasos por la ex lanera, el antiguo frigorífico CAP, los bomberos voluntarios, la ecoplanta, Fortín Cuatreros, el jardín, y luego vamos a estar retornando a donde salimos, a la Sociedad Italiana. Con lo cual, claro, no es deportivo, sino que todo lo contrario. Bueno, tiene un tinte incluso turístico. Bueno, te formás en un guía turístico, por decirlo de alguna manera, arriba de una bicicleta. ¿Se han hecho ciclovías acá en Bahía? ¿Cómo ves la ciudad en ese cambio? ¿O si fueron necesarias? ¿Si en lugares donde no tenían que haberse hecho? ¿Qué pensás de eso? Bueno, lo que pienso yo, y es un poco también el pensamiento de la agrupación, es que se comenzó hace 2 años ya con un buen impulso, se hizo la primera en el centro y vimos cómo lamentablemente quedó en eso. Lo que no quiere decir que Bahía no sea una ciudad para andar en bicicleta, sino todo lo contrario, porque es bastante plana, digamos, no hay grandes diferencias de altura y hay ciertos recorridos. No quiero que el que me escuche diga, bueno, pero claro, no puedo ir de Cerri a Bahía Blanca en bicicleta. No, hay ciertos recorridos que sí se pueden hacer en bicicleta. Bueno, desde ya creemos que si esta infraestructura que se comenzó hace 2 años se siguiera ampliando, se podría impulsar el uso de la bici todavía mucho más. Y lo que nosotros estamos convencidos también es de que el mayor uso de la bicicleta en la ciudad lo que va a hacer es hacer el tránsito más eficiente, más ordenado incluso, porque hoy tenemos las bicicletas, no sé si digamos, vos también compartís esta opinión, Mati, pero por ahí andan un poco entre medio de los autos, de forma tal vez peligrosa, porque no están claras las reglas, por dónde hay que andar. Bueno, creemos que si hubiera más ciclovías, bicicletas, es decir, infraestructura para las bicis, podríamos ordenar un poco esa situación y tener una mejor convivencia. No, me incluyo. Yo habitualmente ando en bicicleta y es verdad que te metes en contramano, no lo voy a negar, los semáforos, no usar el casco, la protección adecuada, bueno, hay un montón de cosas. Ahí, mira, te voy a comentar algo que pasó en Mendoza, pasó hace poquito, sí. Seguramente estarás al tanto, Día del Trabajo en bici se llama, y el municipio de Godoy Cruz, allá en Mendoza, lo que es premió, con 800 pesos iba a premiar a los empleados que vayan al trabajo en bicicleta. Qué importante sería acá si lo cambiaríamos acá, y es verdad eso, ¿a qué voy más que nada con este tema? Que también depende mucho del Estado, en este caso, de cada ciudad, que haga muchas cosas para fomentar el andar en bicicleta. Las ciclovías y otras cosas, otras actividades. Y por eso lo bueno que haya grupos como ustedes, como hay varios, que permiten esto de la bicicleta y demás para que la gente se vaya sumando, ¿no? Sí, como decías vos, es muy importante, ¿no?, que el Estado dé cierto impulso, porque, bueno, el caso de Godoy Cruz en Mendoza es muy reciente y, bueno, sin duda yo creo que puede llegar a tener un impacto significativo. Todavía no sabemos porque es muy reciente, pero habrá que evaluarlo en los próximos meses. Pero bueno, es muy importante que ese impulso lo dé el Estado. Acá lo veíamos por el lado de la infraestructura, que después un poco se desvaneció, digamos. Y sí, bueno, claro que después las personas, las organizaciones privadas, incluso las empresas tienen que hacer tu parte. No podemos dejar toda la responsabilidad en manos del Estado. Nosotros, claro, tratamos de organizar este tipo de eventos, e incluso tenemos en carpeta algunas propuestas o ideas con Bahía en Bici y con la plataforma de crecimiento integral para dar un poco de impulso, incluso podría ser desde el poder legislativo, porque no sé si estás enterado, pero por ejemplo en Buenos Aires, no recuerdo hace cuántos años ya, se reguló que por ejemplo los estacionamientos privados tienen que dejar cierto espacio para las bicicletas, incluso se puso un tope máximo a las tarifas, y bueno, esos son parte de los granitos de arena que puede poner el Estado para que el que viene todos los días en bici tenga, por ejemplo, un lugar para estacionar, que es tan importante a veces como la ciclovía para poder desenvolvernos en la calle. Y aparte, con lo que comentó el combustible, agarren la bici, gente. Bueno, sí, de alguna manera. Jerónimo Ballardinelli, quiero haberlo dicho bien el apellido, agradecerte. Es muy importante lo que hacen ustedes en Bahía en Bici, lo que hacen junto con el crecimiento integral, la carrera que van a hacer, crecimiento integral infantil, eso quiero decir. Contanos un poco, para cerrar, ¿dónde se pueden anotar? De edades creo que se pueden, en cualquier edad, ¿no? Se puede anotar, ¿en qué métodos, sí, el Facebook y demás? Sí, sí, como decíamos antes, la idea es integrar a la familia. Y la bicicleta va a ser de tipo recreativo, así que están todos invitados, de los más chicos hasta los más grandes. Para dar un cierre, sí, los invitamos a seguir la página de Bahía en Bici y la plataforma de crecimiento integral. En ambas páginas pueden ver en las últimas publicaciones los links en donde se pueden anotar, dejar su nombre para que nosotros los vayamos teniendo en cuenta para la bicicleta. Importante decir que va a haber sorteos. Y claro, anotándose, ya empiezan a participar de antemano. Es así. Así que bueno, por las dos páginas de Facebook. Jero, muchísimas gracias. Nos mantenemos en contacto seguramente con más eventos que haya allá en Bahía en Bici. Y cada vez más hay gente que está agarrando la bicicleta y eso depende mucho de los grupos como ustedes. Bueno, Mati, gracias a vos por la invitación. Seguiremos poniendo nuestro granito de arena para que haya cada vez más gente en bici. Y bueno, los esperamos entonces este sábado a las 2:30 de la tarde en la Sociedad Italiana de Cerri para dar una vuelta por allá, por la bicicleteada, la primera bicicleteada por los barrios de este año. Así será, que sea un gran éxito. Bueno, gracias, ya estaremos hablando más adelante. Dale. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. Escuchamos a Jerónimo Belardinelli, él está a cargo, es como uno de los organizadores de Bahía en Bici, son varios chicos que están a cargo, con este caso, con algo tan sencillo como es agarrar una bicicleta y demás, las precauciones que hay que tener, tanto para el ciclista como el automovilista, hoy está lleno, realmente muchas veces uno anda por el centro y no tenés lugar donde pasar por la bicicleta, el auto no te respeta, bueno, eso pasa, yo también me manejo mi vehículo, en este caso de la bicicleta, y veo diariamente todo eso. Ay, quiere haber un cambio, muchas cosas, pero bueno, falta mucho trabajo y muchas cosas también por hacer.